aire con cada nota. Por el parlante amplificando lo que se toca, poniéndole el delay. Las palabras rebotan por el aire mezclando sus ondas. Está sonando Rosillón de la Mota y en tu cuerpo eso ya se nota. Siguiendo el ritmo está tu cabezota, tu corazón latiéndome cuando por la calle rotas. Y es tu espíritu el que se aloca, porque lo sabes bien que el ragamuffin lo provoca. Receta del doctor y hoy ya te toca. Desde sudor, gota tras gota, desde estos labios la lírica que brota. Hay como el agua de la roca, como el fuego en el interior de mi corazón, como el señor del aire que no para de soplar. Como la tierra magnífica que flota en su círculo de galaxias que rotan. Contando campanas que chocan, y es el viento enciendo del árbol su copa, es su copa. Porque esta es la noche y ya llegó la hora. En el micrófono mi voz le dice hola. Llevar a toda la gente que hay en la zona. Llegó el de Madre Man, súbanse a la ola. Porque esta es la noche y ya llegó la hora. En el micrófono mi voz le dice hola. Llevar a toda la gente que hay en la zona. Llegó el de Madre Man. Prepárense, párense, sacúdanse. Toda esa masa oscura que ves en el aire. Pero te digo, che, no vayas a asustarte. Puede esa forma el equilibrio quiere quitarte. Quiere tumbarte, mamón quiere apagarte. Quiere robarte la energía para que no puedas pararte. Quiere nublarte la visión para poder despistarte. Para tragarte, devorarte. Y en su mecanismo poder ingresarte, asimilarte. Y en su interior destrozarte, humillarte. Y secarte así con su obsesión poder contagiarte. Escúchame bien ahora, debes tranquilizarte. Trata de calmarte, busca la conexión con ambición para salvarte. Sé fuerte como una roca, trata de estabilizarte. Debes confiar en tu vida y tu arte. No puedes frenarte, debes liberarte. Sé que es difícil pero no vaya a olvidarte. Busca concentrarte, debes esperarte. ¡Bum, bum, God! Porque esta es la noche, no. Báilalo, super especial pero digo disfrútelo. Tómalo, riégalo, guárdalo celosamente dentro de tu corazón. Ármalo, préndelo y pásalo. Super especial pero digo disfrútelo. Siéntelo, víbralo, siéntelo, víbralo, siéntelo, víbralo y báilalo. Como el olor del café o el gusto del chocolate. Este ritmo es para degustarse. Rodillo en sí, en Buenos Aires. Prendiendo como llamarada por el aire.